más de la fantasía de un amigo, de una estrella que pasa para engañar a la melancolía. Emociones de las canciones que he escrito en el tiempo, de días negros tendidos al viento, de la mañana que tú quieras volver. No tengo valor, y ya sin ti ya no soy yo. Ahora que fui el tonto que tanto te amó, te necesito y yo para ti. Separan estos dos amores, tú y yo. Las noches se marchan mis penas, si el amor entrará por la ventana y la luna en silencio se llena de caricias, de sueños de ti. Puede ser que me engañe la mente, pero veo en tus ojos amor. Deja de ser tan prudente y abre la puerta al ladrón. Un ladrón que se muere sin verte, que no sabe dejar de soñarte, que si un día te roba un instante, volverá como un loco a robar. Puede ser que me engañe la mente, pero veo tus ojos fingir. Deja de ser tan decente, déjame hacerte feliz. Difícil cambiar los caminos que están hechos de pactos y amores, pero quiero tenerte conmigo y él no puede cambiar el final. Puede ser que me engañe la mente, pero veo en tus ojos pasión. Ladrón, deja de ser tan prudente y abre tu puerta, ladrón. es un infierno, perder el paraíso. Tienes un don especial, eres algo genial. Te quiero a ti, mujer, por casualidad. Eres la eterna sorpresa y yo soy la presa. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Y ya no tiene sentido andar en el olvido. Mi oscuridad amaneció en ti. Por fin, por fin, mi locura toca puerto. Me confío. era extraña, ahora es solo mía. Yo quisiera que tú me quisieras. igual que la lluvia quiere al mes de mayo, igual que la yegua quiere a su caballo, igual que la luna quiere al toro bravo, así yo quisiera. Igual que la lluvia quiere al mes de mayo, igual que la yegua quiere a su caballo, igual que la luna quiere al toro bravo, así yo quisiera. Que tú me quisieras como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Se acabó lo que te di.